dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Repito, estamos en comunicación con Leticia Cabeda. Ella es actriz, es parte del colectivo Artistas Solidarios, ideado, gestado por nuestro amigo Mosquito Sancineto. Y bueno, vamos a conversar con ella acerca de este panorama tan bien descrito por el rap, ¿verdad? ¿Cómo estás, Leticia? Graciela Carballo, Carlos Morquio, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, yo bien, gracias. Hola, Graciela. Bueno, ¿cómo estás? Leti, contanos cuál es la situación por la que ustedes se están movilizando fundamentalmente acá en la zona de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con este emprendimiento, Artistas Solidarios. ¿Qué les pasa en este momento a los artistas callejeros, a los trabajadores de la actividad teatral y demás? Bueno, a partir de la pandemia, en marzo, comenzamos a sentir abruptamente la caída de nuestros trabajos, la imposibilidad de llevar a cabo la tarea que hacíamos habitualmente. No había respuestas concretas, gubernamentales, ni de CABA, ni tampoco el gobierno nacional estaba proponiendo algo, algo como más sólido como para afrontar esta situación gravísima, porque estábamos quedándonos sin trabajo, literalmente, sin ningún ingreso, sin ningún tipo de ingreso. Así que a partir del 19 de marzo, en una reunión que hubo en un café en Rivadavia y Boedo, lo cuento porque, bueno, fue una anécdota que comentó Mosquito Sancineto muchas oportunidades y la quería rescatar, junto con Abigail Ceballos, que son amigos, y Horacio López, empezaron a pensar esta posibilidad de cómo colaborar con aquellos artistas que no tenían ningún tipo de ingreso. Entonces surgió Artistas Solidarios a partir de justo el día antes de la cuarentena, ¿no? El 19 de marzo. Bien, entonces comenzamos a pensar esta opción de hacer entrega de bolsones a las personas, a los artistas que lo requirieran. Y bueno, fue como un poco surgiendo, como sucede habitualmente, ¿no? Un poco medio no sabiendo exactamente la dimensión de la cuestión y después se fue, por suerte, se fue multiplicando y no solamente se llega a CABA, sino que ya hay distintas zonas en provincia de Buenos Aires y también en Rosario, a donde se están entregando estos bolsones, ¿no? Leticia, ¿ustedes están recibiendo en este momento alguna ayuda del gobierno de la ciudad o alguna ayuda del gobierno nacional? No. Hubo en algún momento algunos subsidios, por ejemplo, de ADAI, de otras organizaciones, pero por ahora no. Solamente recaudamos dinero de gente que quiere colaborar. Tenemos un CBU en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, y bueno, la gente transfiere el dinero ahí a esa cuenta, y con esa plata podemos hacer las compras, digamos, se hacen compras de alimentos secos, no perecederos, frutas, verduras, elementos de limpieza. También participó hace un par de semanas en la editorial Coligüe regalando libros. Eso fue súper interesante también, porque no solamente, digamos, se atiende a las cuestiones más básicas, que es como la alimentación, sino también la posibilidad de hacer llegar lectura, bueno, esta cuestión que a los artistas también nos hace también. No hay subsidio por ahora, Ya estamos en fines de septiembre, hace 6 meses que nos estamos manejando de esta manera. Y cada vez se hace más cuesta arriba, porque, por ejemplo, lo que organizamos habitualmente se han hecho, por ejemplo, varietés, esas varietés luego la gente es a la gorra. Entonces también, además de este CBU que te comentaba, esta opción, hay clases. La semana pasada, por ejemplo, Mosquito dio un seminario de impro. Eduardo Calvo también dio clases, digamos, cada uno aporta desde su lenguaje, desde esto, ¿no? Y ahora hay un sorteo que es una máscara que hizo Peggy Sol, la conocemos a Peggy Sol, y hizo una máscara maravillosa. Bueno, también se sortea este jueves, sale 100 pesos la rifa. Entonces, digamos, diferentes opciones para que la gente pueda colaborar de distintas maneras, ¿no? Esa es como hasta ahora nos estamos sosteniendo de esa forma. Y les recordamos también a nuestros oyentes que si te enganchaste recién ahora, estamos conversando con Leticia Cabela de Artistas Solidarios. Y yo te voy a agregar, Leti, la función que se va a dar del 9 al 12 de octubre, de la obra que yo recomiendo fervorosamente, A Enamorarse es Hablar Corto y Enredado. Estas funciones se van a estar haciendo en esas fechas, a las 20 horas, por streaming. Se pueden adquirir las entradas a través de Alternativa Teatral, y lo recaudado es para el Fondo de Artistas Solidarios. No sé si mi compañero Carlos Morquio quiere hacerte alguna pregunta, Leticia. No, simplemente adherir a la situación por la que están pasando, y bueno, tener presente estos sorteos y esta obra que vos estás anunciando, Graciela. Sí, quería también decirle a Leticia que ahora vamos a repetir todas las redes sociales por las que pueden encontrar Artistas Solidarios, y te pregunto, porque la gente tiene por ahí el imaginario de que todos los artistas son Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, que, bueno, tienen grabaciones, tienen, como uno dice en el barrio, tienen restos. ¿A cuántas personas están asistiendo, con cuántas personas están colaborando ustedes, Leticia, aproximadamente? En este momento estamos haciendo llegar bolsones a 500 familias. Sí. Digamos, no la parte de Rosario, no estoy hablando solamente de la parte que manejamos acá en Cava y sí, son 500 familias que se están entregando cada fin de semana. Nosotros con lo recaudado, los jueves se compran los alimentos y los elementos de limpieza, los viernes y sábados se embolsa y se entrega a domicilio también. Me parece un gesto que es interesante, ¿no?, de rescatar, porque a veces la situación está tan compleja que ni siquiera se pueden acercar a los lugares en donde se está embolsando el alimento. Entonces hay una comisión que es la que se encarga de llevar estos bolsones a las diferentes familias y artistas, ¿no? Bueno, es una historia más de las que nosotros decimos historias de resistencia. Por último, te preguntamos, Leticia, ¿cómo se pueden conectar nuestros oyentes, nuestras oyentes, para poder ayudar solidariamente a la tarea que ustedes están realizando? Más que nada, ¿cuáles son las redes sociales? Así las dejamos en nuestra página también. Claro, porque sí, se facilita. La cuenta de Instagram, que es @artsolidarios. ART, Solidarios. Bien. ART Solidarios es Instagram. Facebook, estamos como Artistas Solidarios. Bien. Simplito, sencillo. Y después hay un mail por el cual las personas, los artistas que quieran escribirnos para recibir los bolsones, también es importante, y es artistas, todo junto, artistas solidarios OK, arroba gmail.com. artistas solidarios con una sola S, artistas solidarios arroba gmail.com. Esas son las opciones para comunicarse y bueno, y para colaborar, y también aquel que necesite para recibir los bolsones, también que nos escriban a ese mail. Que ahí iba a decir algo más y no me acuerdo. Bueno, de todas maneras, nosotras estamos en contacto, así que estamos a tu disposición, bueno, nosotras dos y a través de Facebook o como quieras compartir la información para poder dar una mano. Lo nuestro en este caso es difundir y, por supuesto, felicitarte y felicitarlos por toda esta tarea que, como nos decía al principio nuestra amiga también, actriz y profesora de teatro, Irina Alonso, ojalá que volver a la normalidad no sea volver a lo que ya teníamos, que era la precariedad, la situación que ahora se pone de manifiesto, porque no hay teatro. Y bueno, y los artistas se quedan sin nada, en la calle prácticamente. Así que, Leticia, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, les agradezco a ustedes por difundir, porque realmente es como una cadena que es necesaria, ¿no? La difusión, el hacer, el poner el cuerpo, en ayudarnos, porque como dijo Irina, con la cual coincido, esto puso de manifiesto, visibilizó justamente la precariedad, la precarización del trabajo, como dijo ella. Así que bueno, y tener lazos que nos unan para fortalecernos en esta situación me parece muy importante. Así que les súper agradezco la nota y la difusión de lo que estamos haciendo. Bueno, hemos conversado con Leticia Cabeda, ella es actriz, es profesora de teatro y es parte del colectivo Artistas Solidarios.